mañana viernes. Lo que siempre habían soñado. O sea, son aproximadamente a las 20:15, es decir, de unos 5 o 6 minutillos. Y a las 9 de la noche hablaremos con Rafa Rodríguez, Rafa Carambal, Rafa Berlanga, de música, de los flacos y de todo cuanto salga la conversación. Resto del tiempo dedicado a las secciones habituales del programa, nos gusta siempre empezar con nuestra doble, hipotética y falsa lista de éxitos. Top 10 del Club Amigos del Crimen, dividido en dos partes. Top 10 local, estar presente, es la canción que está sonando, ellos son Peep Show. Adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Qué ganas tenemos ya de que vea la luz, porque ahora solo contamos con adelantos. Este es el último, estar presente. O uno de los últimos. estar presente The Big Show sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su presencia en el número 1 del Top 10 local. Un Top 10 que tiene dos partes, el Top 10 local y el Top 10 visitante. En el Top 10 visitante nuestras amigas de Loretas desde Castellón con la canción Díaz de Paz, temazo. No me quiero preocupar de saber. La realidad no me hace justicia. Las palabras que no me castigan y los juicios que no me condenan. Ni culpa ni vergüenza. El cuerpo de Medusa. Ahora sí, lo prometido es deuda hoy en el Club de Amigos del Crimen, Atlantic. Atlantic sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados. Ahí van las fechas, ahí van los datos. Viernes 28 de noviembre, mañana, para quien nos escucha en directo, de este presente 2025 que está a punto de acabar, a las 21 horas en el Auditorio Roig Arena, en la Sala Multi de Valencia. completa el cartel una banda, los Waterboys, que también lo hacen muy bien. Y para hablarnos de lo que va a estar ocurriendo en este Rock Arena y todo lo que ha acontecido para poder ver a Atlantic en este magno evento, tenemos al otro lado del teléfono a Josep Bartual, de la banda Atlantic, al que saludamos. Buenas noches, Josep. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí estamos, imaginamos que algo nervioso nosotros, pero tú muchísimo más, casi a 24 horas, como quien dice, de saltar al Rock Arena, ¿no? Sí, la verdad es que... Dice, no sé dónde leí que un artista de estos ahí famosillos que decía que si no tienes mariposas en el estómago, entonces ya déjatelo. Efectivamente, y eso... Hay mariposillas ahí. Efectivamente, efectivamente, claro que sí. Sobre todo con una circunstancia como esta que queremos comentar. Creo que vale la pena hablar todo esto desde el principio, porque esto no es más que una consecuencia, una especie de compensación, una especie de, pues en fin, de guiño, porque no se le puede llamar de otra forma, a toda la gente que lo pasó mal con el tema de la Dana a nivel artístico, a nivel musical, a nivel de producción, a nivel de muchísimas otras cosas. ¿Cómo y cuándo se ponen en contacto con vosotros para explicaros exactamente en qué quería ir? Querían que Atlantic participara de esta compensación por el tema de la Dana, Josep? Pues hace muchos meses ya, la verdad es que hace, te diría que hace fácilmente 8 meses, que bueno, cuando pusieron en marcha esto de Canter, sí, el proyecto al que te refieres, es un poco para ayudar a la industria musical que se vio afectada por el tema de la Dana, y esto creo que va con fondos del ministerio, y bueno, pues se pusieron en contacto con nosotros, los representantes de Jazz Live Music, que son la promotora española que lleva un poco la gira en España, Waterboys, que nos propuso, y nada, pues ahí estamos mañana. Por cierto, aunque está anunciado a las 21 horas, apertura de puertas a las 7 y media y Atlantic a las 7 y media tocando. Es decir, que quien vaya, si no madruga, no nos ve. Pues mira, además han puesto han incluido otro grupo de última hora que traía a los Waterboys en la gira. Ajá. Y ha sido, vamos, última hora. Pues qué bien hemos hecho en tener las noticias de primera mano y desde dentro, como nos gusta que nos las cuenten, porque lamentablemente hay que decir, evidentemente, que eso está muy bien pensado. Olé por la gente que ha llevado a Atlantic a un emplazamiento como el Rock Arena. Aquí ningún pero ni nada por el estilo. Pero volvemos a cojear siempre de lo mismo. Es decir, ¿por qué en los carteles no aparece el nombre de Atlantic? ¿Por qué no se dicen estas cosas? ¿Por qué la gente que vaya a ver a los Waterboys tiene que saber que va a empezar a las 9 y no se dice todo esto antes? En fin, creo que vale la pena, pues en fin, pulir todos estos detalles. Pero bueno, lo que nos interesa es la información. Así que, Josep, nos dices que a las 7:30 ya están abiertas puertas y estáis empezando vosotros encima del escenario. Eso es, creo que será así, creo que pasará así, pero... Porque evidentemente, quiero decir, ahí hay una rigidez de horarios absolutamente irrenunciable y vais a estar lo que os digan, y si dicen a las 7:30, tal y como se abren puertas, están tocando, así tendrá que ser, ¿no? Sí, a ver, The Waterboys, pues, bueno, pues su gira, ponen sus normas, sus reglas, ni siquiera seguramente será el grupo, sino los managers y... Sí, evidentemente, quien sea. Grupos, ya lo sabes. Y, bueno, pues nada, hay que acoplarse, no hay problema, ¿sabes? Aquí lo importante es disfrutar de la oportunidad, ¿sabes? De tocar en un espacio como Rock Arena, que no puede ser... No es una cosa que se presente todos los días. Efectivamente. Sobre todo agradecemos eso, ¿no? Que nos hayan llamado, que hayan contado con nosotros para eso. Y bueno, oye, todo lo que venga está bien. Evidentemente. Y ahora pasaremos enseguida a desgranar un poco cómo se plantea Atlantic su directo para este escenario. Pero creo que vale la pena incidir un poco todavía sobre el tema en el que nadie ha comentado, y por lo pronto, bueno, por lo menos aquí en el Club de Amigos del Crimen, que nos consta que hay gente evidentemente seguida de los Waterboys, pero también de Atlantic, que sepa lo que hay, porque imagino que habrá mucha gente que, aparte de ver un grupo, querrá ver al otro. O sea, que 7:30 puertas y pues prácticamente con inmediatez Atlantic en el escenario, aún hay otro grupo que es el que lleva teloneando a los Waterboys, y luego ya los Waterboys aproximadamente, pues eso, a las 9 de la noche, tal y como está anunciado, ¿no, Josep? Sí, exacto, es Atlantic, luego va Deep Blue, que son ingleses. Deep Blue, luego, exacto. Sí. Y luego de Waterboys, sí. Correcto. Ya te digo, ha sido todo última hora, sí. Cuestión de, te diría casi de horas. Sí, ¿no? Tal y como esto... Sí, pero en fin, quiero decir, bueno, es lo que hay. Que de todas formas, ahora enseguida vamos a entrar un poquito más en el Canter y en esta forma de compensar, que nos parece una iniciativa excelente, a la que aplaudimos, pero se nos ve siempre el plumero, se nos ve siempre la boina. Joder, debería estar Atlantic en el cartel, debería todo estar todo eso explicado, y debería la gente saber que si... En mi caso sería querría ese yo. Si fuera a ver a los Waterboys y supiera que tocaban Atlantic, querría estar para ver Atlantic. Tendría que saber todo esto. No se dice, no está puesto. En fin, lamentable, pero así nos toca. Así es como apoyamos la cultura local. Pero esta es la parte mala. Y aquí cerramos el paréntesis. Vamos a la parte buena. Josep, imagino que cuando se pusieron en contacto con vosotros, os ofrecerían participar de alguna forma y os explicarían que es una especie de iniciativa para compensar todas las pérdidas generadas a partir de la Dana, e imagino que recibiríais esta iniciativa pues con euforia, ¿no? Sí, ya te digo, nosotros teníamos ya un poco de... sabíamos un poco del proyecto Canter, porque esto uh-huh. era como una convocatoria abierta, entonces que pues bueno, se presentaba quien quería, ¿no? Cualquier grupo. Ajá. En realidad es para... no es tanto para los grupos, porque nosotros no somos afectados directos de la Dana, afortunadamente, porque vivimos en Hortanor, pero en cierta manera nos ha tocado porque tenemos pues compañeros de grupo que sí que han sido de otro grupo, que son hermanos, vamos, que hay que, uh-huh. que han sido afectados, entonces bueno, pues bueno, por ahí sí que te toca porque lo hemos visto todo el mundo. Pero sobre todo era por ayudar a, pues ya sabes que con el tema de la Dana hubo un paro y hubo muchas pérdidas millonarias y muchas se vieron afectadas, se suspendieron muchas cosas. Y bueno, era para compensar a todo tipo de tejido empresarial, ¿no? Que, industrial y musical, claro, correcto. Claro, uh-huh. porque al fin y al cabo, pues quedamos, ¿no? La música es una industria también. Y bueno, pues era para compensarlos a ellos. Y ya te digo, nosotros súper agradecidos porque, esto es una convocatoria abierta, que te presentas y eligen a quien quieran y terminar a nosotros uno de los grupos, porque ya sabes que ha habido muchas fechas y muchos... Efectivamente. Y de hecho cerramos nosotros el proyecto Canter con este concierto. Uh-huh. Y nada, te digo, súper agradecidos porque, bien, al final... también te ves un poco compensado ahí el esfuerzo de los años y bueno, pues te hace ilusión, la verdad. Desde luego que sí, desde luego que sí. Y insistimos en que no queremos echar hacer un mal comentario acerca de la actitud, sino que siempre al final pasa lo mismo, depende de qué cosas. Pero evidentemente nos pareció desde el principio, desde que vimos que aquello de tiro de chuleta, que el 22 de febrero Benito Camelas de Benetuser estaban incluidos, los metían en el Gazpacho Rock, por ejemplo, en que se celebró en Ayora, en las noches de Viveros, Bolavent, por ejemplo, abrió para Shinova, luego mucha gente, en fin, se hizo un esfuerzo para que, en fin, la música directa o indirectamente afectada por la Dana, pues volviera otra vez a funcionar, se rearrancara toda esa maquinaria que se paró o que se devastó por el tema de la Dana, y la verdad es que se hizo con muy buena intención, con muy buena idea y muy bien desarrollado todo. Y como decimos, desde el 22 de febrero a 2-3 meses después de la Dana, que ya se empezó a apoyar a bandas como Benito Camelas, incluyéndolas en el Festival Gazpacho Rock, al último que va a ser la participación de Atlantic abriendo para los Waterboys, ha sido todo un año en el que se ha intentado, pues eso, revitalizar un poco todo el tejido industrial musical valenciano, que evidentemente ha sido mal parado con todo este tema. Evidentemente muchos otros aspectos de la vida comercial e industrial de nuestra comunidad, pero lógicamente la música y la cultura estaba dentro de todo ello y así se hizo con esto. Así que, Josep, creo que es una especie de espaldarazo a la banda que hay que agradecer y que la banda habrá pues preparado con mucho mimo y con mucha intención. Coméntanos un poco, ¿qué pistas os han dado? ¿Cuánto tiempo disponéis? ¿Cómo tenéis que enfocar el concierto? Pues a ver, tendremos, por la cuestión esta del programa, que es así un poquito de última hora, pues apretado todo, entonces tendremos media hora de actuación solo. Muy bien. Pero bueno, uh-huh. Lo bueno es breve, dos veces bueno. Efectivamente. ¿No? Entonces iremos allí ya directamente con el mejor material, aunque uno siempre piensa que todas las canciones son buenas, pero bueno, al final eliges pues, o sea, aquello que dices que piensas que va a llegar más rápido a la gente que está viéndote. Uh-huh. Y bueno, pues eso, iremos ahí con un repertorio súper concentrado, súper eléctrico. Uh-huh. Y con ya te digo, no sé, creo que salimos 7-8 canciones, a ver si nos entran todas, nos da tiempo, que creo que sí, y va a ser un de decir gracias entre canción y canción y de milagro. rollo ramoniano, ¿no? Las canciones el último acorde coincida con el primero y del tirón para exprimir al máximo esa media hora. Pues bienvenida sea. A mí me parece muy justo, me parece muy limitado, pero es una media hora en el Rocha Arena, abriendo para un grupo internacional. Es un esfuerzo que se ha hecho por parte de las autoridades. Por fin se incluye el sonido emergente valenciano codeándose con las guías internacionales. O sea que, bien, las cosas hay que aplaudirlas cuando están bien hechas. Evidentemente hay mucho que mejorar, esos tiempos, esas noticias de última hora, esos no informar de los horarios, etcétera. Pero, insistimos, la iniciativa es interesante y desde aquí la aplaudimos y ojalá no haya un motivo como el que hubo para acelerar cosas así, pero cuando lo haya, que se tome nota de todo esto porque, en fin, ya que se está apoyando o se intenta apoyar a las bandas, que por lo menos aparezcan en los carteles y aparezcan en la información. Josep, no podemos dejarte sin que nos comentes exactamente en qué momento ahora mismo está Atlantic, porque estamos escuchando el Desnivel Positivo, que es un disco que tiene ya unas cuantas fechas, tiene ya su cierta antigüedad. No sabemos exactamente en qué momento exacto está la banda ahora mismo. Pues mira, ahora estábamos un poco como, te diría que a mitad de disco nuevo, porque ya llevábamos como 6 canciones más o menos ya maquetadas, ya hechas. Ajá. Y bueno, hemos abierto un poco paréntesis, porque sabes que hace poco también estuvimos tocando en la Liana, entonces teníamos el concierto de la Liana y este de Rocha Arena. Uh-huh. Y pues hemos abierto un poco este paréntesis para preparar el directo, como toca. Uh-huh. Y ahora pues retomaremos un poco, pues eso, intentar acabar el disco para el año que viene, intentar grabarlo. Si fuera el año que viene, ya te diría yo que hemos mejorado los tiempos, porque normalmente vamos a disco cada 3-4 años, y entonces este sería cada 2. Pero vamos. Pisando el acelerador, qué vértigo, ¿no? Sí, exacto. nos da hasta vértigo pensarlo. Uh-huh. Pero, qué va, la verdad es que estamos disfrutando de componerlo con la tranquilidad que te da no tener presión, que por otra parte, ¿no? Es negativo, ¿no? Porque dices, bueno, es que no tienes presión porque no tienes la marcha que tenían otras bandas, pero bueno, hay que verlo siempre con esa forma positiva, y eso te permite pues trabajar más tranquilamente con las canciones. Y ya te digo, llevamos como 6-7 canciones ya maquetadas, y si todo va bien, pues el año que viene sería momento de entrar en el estudio. En el estudio. Mm-hmm. Estupendo. Venís, vais a tocar mañana viernes 28 en el Rocha Arena, pero venís de tocar, como acabas de comentar. No sé si a partir de esta fecha ya la banda se ha dedicado únicamente a preparar todo esto y ha cerrado la agenda. ¿O hay algún intento o alguna comunicación al respecto para ver si se puede ver Atlantic en directo en fechas posteriores? Sí, a ver, tendremos un concierto así, entre comillas, muy especial, porque no va a ser en un recinto habitual, no va a ser un recinto de conciertos ni una sala. Ajá. Sino que será en la Escuela Oficial de Idiomas en Benicalap. Olé. Porque, nos han llamado porque querían que hiciéramos una cosa como una actividad con los alumnos, y está muy guay, nos hace muy de ilusión, porque es una de esas cosas que te sales de la norma, y esto será para abril del año que viene, o sea que aún queda. Uh-huh. Y no sé, nos hace un montón por aquello de salirte de claro de habitualmente. Uh-huh. y será un concierto diferente, seguro. Mola mucho. Josep, tampoco queremos dejarte marchar sin que nos comentes algo que va a estar ocurriendo la semana que viene, y es que contaremos con la presencia de Jesús Barranco, que es el máximo responsable del COM, del colectivo Virgin Monjour, y nos gustaría, claro, que nos resumieses, porque no nos ha dado tiempo a tirar de agenda, pero sabemos que Atlantic ha estado muy bien presente, en estos premios. Así que resúmenos un poco, ¿cuál ha sido vuestra presencia y nominaciones o lo que haya sido en cada circunstancia? ¿Cómo ha participado Atlantic en los premios Virgin Monjour? Bueno, a ver, Atlantic simplemente forma parte de los Ovidi, o sea, del colectivo Ovidi Monjour, que sabes que es un colectivo de músicos y de músicas y de artistas, y en fin. La única particularidad que nos une a todos es que simplemente usamos el valenciano para hacer las canciones, ya está. Hay mucha diferencia estilística y cada uno es un palo, pero al mismo tiempo está bien, porque es como hacer fuerte una escena que siempre está un poco en duda, en fin. Entonces, yo no soy mucho de poner etiquetas y estas cosas, ya sabes que nosotros cantamos en valenciano, pero no precisamente, no vamos con esa bandera por ahí, porque pensamos que la música es como universal y pues cantar en valenciano. Muy bien. Eso, el idioma que te apetezca. Pero en este caso, pues eso, el colectivo Virgin Monjour pues reúne a todos los grupos y, en fin, que se expresen en valenciano y utilizan en valenciano. Y está muy bien porque También es verdad que ellos hacen por un poco de garantes de que esa forma cultural no se pierda ni se devalúe, ¿sabes? Y se apoye y ellos crean unos premios que son los premios UBI y que Atlántica ha ganado 2 veces, por cierto, o sea que súper contentos. Uh-huh. Y no sé, yo creo que es un reconocimiento pues un poco a esa otra escena que hay, ¿no? Que también es mainstream en algunos casos, ya lo sabes, que por supuesto, Fumigazo, en fin, todos estos llenan estadios. Así que nada, lo que fuimos al COI un poco para echar un cable, porque el colectivo Vídeo Moñores son músicos y estamos organizados como músicos y ya está. Y ahí pues nadie cobra nada, es una organización pues de amigos que intentan montar unos premios que, por cierto, la organización chapó, la verdad es que es un nivel muy alto para una organización de unos premios. Y bueno, estuvo genial, la verdad es que estuvo genial la gala, porque ex de Artur Caravan montaron una banda con otra banda de Alcoy que se llaman Batá. Bueno, pues unos ex de unos y de otros montaron una super banda sí. Y hicieron tocaron 5 o 6 temas con canciones con letras de Ovid y otros poemas, y es brutal, estuvo súper bien. Y luego la gala en sí, pues bueno, reconoció sobre todo a talento femenino, ¿no? Porque por las nuevas voces que se escuchan, ¿no? Como Esther, Abril, ¿cómo se dice? Sandra Monfort, ¿sabes? La verdad es que el talento femenino está muy guay, porque y esto es un poco triste, porque muchas veces son los hombres los que intentamos también defenderlo, ¿sabes? Sí. O marciano. Pero es que el talento femenino, al menos ha visto así en los premios Ovidi, ha ido creciendo y creo que en esta edición ya era, suponía, el 50% de los premios ya eran para mujeres. Muy bien. Una cosa que hace unos años, sabes, que era muy complicado incluso encontrar a una mujer liderando un proyecto, y en 2025, afortunadamente, pues la mitad de los premios de unos premios, en este caso de los premios Ovidi, es de mujeres, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo creo que eso hay que celebrarlo siempre. Desde luego que sí, desde luego que sí. Y te has pasado muy por encima, Josep, pero queríamos detenernos exactamente en esas veces en las que Atlántica ha salido triunfante en todo ello. Recuérdanos, ¿qué premios has recibido en los Ovidi Montllor la banda Atlantic? Sí, pues en 2020, en pandemia, nos llevamos el premio Ovidi a Mejor Disco de Pop, que fue la primera vez que nos nominaron. Ajá. Y la segunda vez que nos nominaron, que fue en el 24, también ganamos el premio Ovidi con Desnivel Positivo, o sea que vamos, 2 de 2, pleno llevamos. Total. Máxima efectividad. No, la verdad es que flipábamos, porque además siempre, entre comillas, compiten, ¿no? Porque es que estas son nominaciones, ¿no? Y evidentemente tú no compites porque te ha elegido un jurado y el jurado es el que luego decide. Uh-huh. Pero bueno, siempre te ponen el calificativo ese que compites, ¿no? Pues entre los nominados, pues yo qué sé, hemos estado con gente buenísima, ¿sabes? Que solo por nomate, el pasado año fue con La Fúmiga, por ejemplo, que dices... Poca broma, ¿eh? Como yo, ¿sabes? No sé, quiero decir, que son grupos que tienen el culo pelado de tocar y llenar estadios, ¿sabes? Entonces, pues bueno, que encima ganes pues en una categoría que hay gente de ese nivel, pues dices, oye... Pues no, tan mal no lo estaremos haciendo, o no sé, o por lo menos siendo positivo dices, oye, qué bien, que esto está funcionando, me gusta y disfruto, y encima si te lo reconocen, pues hay que celebrarlo. Pues mucho mejor, desde luego que sí, estamos totalmente de acuerdo. Van otra vez ahí todos los datos, mañana viernes, día 28, la verdad es que tampoco tenemos que convencer a nadie, porque está todo vendidísimo, está todo vendido. Para que la gente no se lleve a error, consultando la agenda nos hemos dado cuenta de que Waterboys, después de venderlo todo, evidentemente porque la gente supo que tocaba Atlantic y se tiró en masa a comprar entradas. Exacto. Pero se sacó una segunda fecha que también está todo vendido. Sí, sí. Y de hecho, hoy han anunciado una tercera fecha para septiembre del 26, o Waterboys aquí en Valencia. Madre mía. Sí, sí, sí. Es tremendo. La locura. La verdad es que bueno, con mucha gente, pues evidentemente has escuchado los Waterboys. Yo no soy especialmente fan, sinceramente, pero evidentemente es un grupo pues de los 70 que pegó muy fuerte y que pues que bueno y que sigue, porque evidentemente está sacando discos. Pero me ha sorprendido un poco la respuesta, y yo creo que tiene que ver también mucho con el fenómeno Rocha Arena, que está que ha despertado un público que estaba ahí como latente. Y efectivamente, es positivo, sí, ¿eh? Sí. Eso es siempre bueno. O sea, si un recinto es capaz de mover a un público que estaba ahí pero que no se movía porque no le atraía el recinto, porque no, y de repente eso sí que lo produce, oye, guau. Ya inversión ya para mí justificada. Totalmente. En este caso, sobre todo para la música, ¿no? Para lo que supone para la música. Pues el que nos compete a nosotros es lo que va a estar ocurriendo mañana viernes, día 28 de noviembre. Evidentemente, concierto de los Waterboys, abriendo para ellos el grupo, creo que has dicho Deep Blue, Josep. Sí, exacto. Deep Blue, abriendo para ellos. Deep Blue, que son ingleses, y luego The Waterboys. Y The Waterboys. Pero, atención, porque a las 9 es la hora en la que está previsto que suban los Waterboys al escenario, pero estas dos bandas tienen que, lógicamente, abrir para ellos, con lo cual empezarán antes. 7:30, apertura de puertas, y muy posiblemente, casi de forma simultánea, tocando Atlantic en el escenario. Así que la gente que haya dicho, mira qué bien, pues no solamente voy a ver los Waterboys, sino que voy a conocer una banda valenciana, que sepa que tiene que estar puntualmente a las 7:30, cuando se abran las puertas, para poder disfrutar de los 3 conciertos. Los dos grupos que abren, Atlantic y la banda que ya lleva Waterboys en su gira, y lógicamente a partir de las 9 de la noche el concierto estelar de los Waterboys en Valencia, y el resto de fechas ya que acaben de anunciándose cuando corresponden. Pues ha sido un verdadero placer y un lujo contar con la opinión desde dentro, porque es como nos gusta que nos cuenten las cosas, porque hemos sabido pues lo que no aparece en los carteles, lamentablemente. Así que le damos las gracias ya a Josep, la enhorabuena por poder pisar ese escenario tan emblemático y tan bien pensado para enfocar el tema de la música, y que vaya todo muy bien mañana. Pues muchas gracias, oye, y como siempre, súper agradecidos a Radio Clara, porque en fin, siempre está ahí, así que un placer poderos contaros todo así con detalles, y nada, un saludo a todos y nos vemos pronto. No, seguro que sí, que por cierto, nos ha quedado por decirlo, cuando la semana que viene hablemos con Jesús Barranco, hemos invitado a la gente de Mox, que también han salido muy bien. Otra banda con premio, ¿no? Efectivamente. Premio, mejor disco de rock. Pues les teníamos muchas ganas de que pasaran por aquí por el Club Amigos del Crimen, y vimos que era la oportunidad excelente. Así que con Atlantic hemos desvelado todo lo que va a estar ocurriendo mañana en el Rocha Arena, y con los Mox hablaremos también de lo que vieron ellos, cómo vivieron desde dentro esa entrega de premios y su participación en los premios Ovidio y Montllor. Josep, muchísimas gracias. Lo dicho, que vaya todo muy bien mañana. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Seguimos con la agenda de conciertos recomendados después de haber estado escuchando buena parte del disco de Snivel Positiu de los Atlantic. Sonando de fondo mientras hablábamos con Josep Bartual de lo que va a estar ocurriendo mañana en el Rocha Arena, abriendo para los Waterboys. No lo puedo saber aún. Y lo que suena de fondo son los premios que, como decimos, también participan en la agenda de conciertos recomendados. Mientras suenan las canciones incluidas en Una vela en cada rincón de esta casa, el que es el último trabajo de febrero de este año de los premios. La canción se llama Me voy. Y ahí van los datos. En palabras de su organizador, el señor Eduardo Guillot, muy contento de anunciar el programa de Margins, un ciclo de tres conciertos que he coordinado para el Aula de Músicas Urbanas de la NAU, el Centro Cultural de la Universidad de Valencia. Gracias a Manuel de la Fuente y a todo el equipo del centro por la confianza. Tres euritos. La Capilla de la Sapiencia. El Centro Cultural de la NAU de la Universidad de Valencia, en la calle Universidad número 2. El tiempo se mueve. Un ciclo este de músicas urbanas que tuvo cuatro conciertos, uno de ellos el primero, una especie de conferencia-concierto por parte de Monty Peiró. Le siguió el concierto de Fitzcarraldo el pasado 17 de octubre. Y mañana, viernes 28 de noviembre, los premios. Ese quinteto integrado por músicos de bandas como Polo, Bob Lacey, Yo Diablo, entre otras. Con su directo en la Capilla de la Sapiencia, en el edificio histórico de la universidad, en la calle Universidad número 2. Los premios en directo. En Spotify Ads estamos presentes en cada momento de la rutina de nuestros oyentes. Al igual que las zapatillas para entrenar, para los usuarios, Spotify es un compañero esencial en su día a día. Es una oportunidad de oro para que escuchen y vean los anuncios de tu marca. Descubre cómo Spotify puede sacar partido a tus anuncios en ads.spotify.com. ¿Qué tal? Lo tienes todo agarrado. Ya ves, estuve en el otro lado. Allí, el tiempo no pasa en vano. Abrimos paréntesis para escuchar lo último, ultimísimo del Capitán Elefante. Blanco. Y tú ganaste el premio al más listo. Adelanto lo que va a ser su próximo trabajo, que verá la luz todavía en 2026. Y los críos. Pero ya podemos disfrutar de unos cuantos adelantos. 100 años es este último. El Capitán Elefante. Ya no sospecho lo mismo. Ahora lo sé. Nos han estafado. Tal vez nos queden 100 años. Tal vez lo que dura un cigarro. Tal vez mañana. Tal vez mañana. No llueve a gusto de todos. Aquí no llueve a gusto de todos. Tal vez nos queden 100 años. Tal vez lo que dura un cigarro. Tal vez mañana. Tal vez mañana. Y tú, sin poder salir, tengo que ir, no puede fallar, pero yo no te veo a ti. Esta canción tiene más años que un bosque. A punto para escapar. Son los Burning y es el Esto es un atraco, el corte que abría Noches de Rock and Roll, un disco de 1984. Tal vez no me equivoqué. Más aproximadamente unos 40 años después. No jamás. Si este sale, me retiro. Los Burning siguen en los escenarios. Concretamente van a estar el sábado día 29 de noviembre. A partir de las 22 horas en la Sala República de Mislata. Voy a por él, no aguanto más con el bardeo y la re- Teniendo en cuenta que la banda se creó en 1974. Cuero, gafas de rock. Me Burning en directo. Hay mucha basta alrededor. El hierro frío quema mi piel. De pronto el ruido de una sirena. Es la poli que ya están aquí. Esto es una atraco, nena. Ya no ocurrirá jamás. Jamás. Si mentira jamás. Si este sale me retiro, por favor no dudes más. Esto es una taconeda, ya no ocurrirá jamás. Jamás. Si este sale me retiro, por favor no dudes más. Esto es una taconeda, ya no ocurrirá jamás. Si este sale me retiro. Es una trago, nena, ya no ocurrirá jamás, jamás. Si este sale me retiro, por favor no dudes más. Y ahora sí, Prometidos Deuda, hoy en el Club de Amigos del Crimen. Rafa Rodríguez, quien para nosotros siempre será Rafa Berlanga. Suenan Los Flacos. Los Flacos sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de, pues en fin, la invitación que hemos hecho a nuestro buen amigo Rafa Rodríguez para que venga a charlar con nosotros, porque ya saben ustedes que en el Club de Amigos del Crimen no hacemos entrevistas, hacemos charlas de mesa camilla con nuestros amigos, y quién mejor que Rafa Rodríguez para pues charlar un poquito acerca de música, de teatro, de cine y de todo aquello que tiene cabida en el Carambal, lo que tuvo cabida también en Berlanga, también en ese Naino, que del que tenemos que comentar cosas, pero en fin, que nos lo cuentes desde dentro, que para eso está aquí, y vamos a saludar a nuestro invitado. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Nos gusta mucho pues tener a los agitadores culturales de la ciudad de Valencia con nosotros para que nos cuenten las cosas desde dentro y sobre todo para charlar, porque con motivo de esta era la excusa, que siempre es buena cualquier excusa para traer a buenos amigos a la radio, de que Rafa se ha dedicado a charlar y a recuperar material y a recuperar vivencias de una banda tan imprescindible como son Los Flacos, pues qué mejor que él para contarnos acerca de esta charla y de efectivamente todos los proyectos que tiene entre manos. Porque en Rafa todo el mundo te conoce, bueno, mucha gente nos te conocemos a partir de tu participación en Berlanga, un proyecto que se finiquitó. Ya estás más o menos a caballo entre el Naino y el Carambal, así que explícanos un poco esto que es. Sí, bueno, yo dejé Berlanga en, va a ser ahora 2 años, en diciembre del 2023, siguen Diego y Miguel Ángel. Y entonces paré realmente saturado de la actualidad. Sí, o sea, ¿no? Era como un monstruo muy grande. Entonces, el primer proyecto que sale es Naino, que es una newsletter en la que después de un año sin escribir necesito algo para escribir y... Uh-huh. O sea, claro, podía escribir simplemente en un Word, pero necesitaba como que hubiera cierto feedback, ¿no? Exacto, okay. Cierto uh-huh. feedback. Entonces iba a durar 3 o 4 meses, pero le cogí cariño a Naino y ya no la he soltado y de mensual ha pasado a semanal, o sea, ya la locura. Y luego el otro proyecto que es Carambales, pues eso, si quedé un poco saturado de la actualidad, me he ido pues todo lo contrario. O sea, uh-huh. he cogido el siglo XX en Valencia, que creo que hay muchísimas cosas que contar. Y eso es Carambal, una revista digital, carambal.com, donde se cuentan historias de, que no la historia en mayúscula, uh-huh. de la Valencia del siglo XX. Y ahí es donde el lunes, creo que fue, el lunes apareció el artículo de Los Flacos. Uh-huh. Ahora volveremos sobre él, pero vamos un poquito a ir de lo general a lo particular, porque evidentemente queremos charlar largo y tendido con esa conversación que tuviste tú y con lo que la gente va a poder encontrar en esta entrada del donde se explica todo lo que la gente, los integrantes que contigo hablaron de Los Flacos, te contaron acerca de sus batallitas, pero hay que explicar un poco que Carambal, pues es como él mismo, como esa misma página dice, sobre sí mismo, una celebración, una alegría, un baile, un quiero y tengo, una revista que contaremos historias, que no la historia, de la Valencia del siglo XX, viaje por décadas, barrios, lugares, personas, artículos largos, otros no tan largos, sobre todo para la gente que prefiere la tortilla de patatas a la inteligencia artificial, y para hacer memoria, y para nosotros y para ti. Una especie de cajón desastre, ¿no? Un saco sin fondo donde poner exactamente lo que te apetece a ti contar, perteneciente a esa historia más reciente de nuestra ciudad, ¿no? Efectivamente, sí. Incluso no solo delimitada al mundo cultural, es decir, si hay alguna cuestión política o social o de cualquier otra índole, también, uh-huh. también entraría, sí. Que en principio, claro, era como delimitar, pero joder, luego, claro, el siglo XX son 100 años, claro. Y encima dije, bueno, si hay algo del 19 o algo de principios del 21, y dices, hostia, es que 100 años dan para mucho. ¿No? Dan para mucho, efectivamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué tal está funcionando esta la respuesta de la gente? ¿Hay ese feedback que necesitabas? Sí que se va... Sobre todo, lo que me gusta es cuando la gente... suele haber dos vertientes, los que no conocen esas historias, ¿no? Y, uh-huh. y dicen, ostras, no sabía que había esto pasado. O como ha pasado, por ejemplo, en el caso de Los Flacos, gente que de pronto dice, ostras... es volver a recordar algo que estuvo muy bien, ¿no? Uh-huh. Entonces se mueve entre esos dos. Uh-huh. Hay que comentar también que en este Carambal hay entrevistas, también hay historias, y dentro de esas historias han entrado, por ejemplo, casos como el famoso Comandant, aquel primer pub que tuvo cabina, que todo el mundo conocemos al comandante o comandante, precisamente porque era el máximo responsable de aquel garito, y ahí lo cuentas tú en el Carambal. También personajes como Juancho de la Marcha, actualmente en Biplaza, pues a ver, recordando un poco todo aquello, y pues en un momento dado recibí una llamada, una toma de contacto tuya, Rafa, en la que me decías, oye, pues quiero recuperar ese disco tan, tan interesante de Los Flacos que tú y yo hemos cantado y hemos bailado como locos hoy en mi, casa. Ahora hoy aquí, exacto. Damos fe de ello. Y en fin, pues yo en la medida de lo posible te puse sobre la pista de exactamente todo lo que sabía, y efectivamente esa intención tuya de rescatar o de poner en circunstancia, poner en Carambal todo lo que rodeaba a la presencia de Los Flacos en lógicamente la historia más reciente de nuestra música aquí en esta ciudad, la llevaste a cabo y pudiste hablar con personajes directamente vinculados con el grupo, ¿no? Sí, quedé con Dani. Uh-huh. Estuvimos hablando, fue una mañana, yo creo que hablamos 2 horas y pico de entrevista. Qué bueno. Uh-huh. Sí, sí, de lo humano, de lo divino y de los flacos, de todo. Uh-huh. Luego con Eugenio, el propio Dani, bueno, su hermano, claro, fue el que ha facilitado prácticamente todas las fotografías, que vuelvo a insistir, no están firmadas porque no, ellos mismos no saben de quién son, es decir, que si alguno de los fotógrafos nos lo dice, lo ponemos, incluso si no quiere que aparezca, las retiramos. Uh-huh. Y también guardaba documentación de... pues críticas en El País, en varios medios de comunicación. Luego contacté con Paco Fita, a través de Facebook y fue algo posterior, a través de WhatsApp y de mails hemos ido completando la historia. Y me faltaba, es una casualidad impresionante lo de Willy, me faltaba Willy porque sobre todo al final había como un recordatorio de qué hicieron después, ¿no? De una vez. Ajá. Se fueron los claro, flacos. Claro. Uh-huh. Pero ni Dani ni Paco tenían contacto de Willy y casualmente ha sido increíble porque... yo estaba buscando un CD que salió sobre los scooters y que lo publicó, creo que era un sello de Castellón. A través de un amigo de Castellón conseguí hablarlos de Castellón. Y el lunes, el día que sale el artículo de los flacos, el chico este de Castellón me contesta y me dice: sí, sí quedan CDs de scooters, pero lo tiene un miembro del grupo, Willy Fuster. Ahí tienes su móvil, llámale que sabe que le vas a llamar. Nada menos. Claro, le llamo y le digo, así tal, por el CD. Digo, sí, sí, pero es que había salido publicado un artículo. Me dijo, ah, vale, tal, pues luego te hago un resumen de lo que hice después de los flacos. Uh-huh. Entonces ahí con todo... Claro, porque era, claro, es algo que pasó hace mucho tiempo. Entonces, cuando ha habido alguna duda, hemos preferido no, que no apareciera ese dato, porque había veces que era, vale, pues este uh-huh. era un concierto de un concurso, pero no me acuerdo si era un concurso o un programa. Entonces ha habido luego que hacer ahí como un puzzle que es muy chulo. Eso es una de las cosas que más me gusta hacer luego, claro. Ir, uh-huh. ir encajando todo, ¿no? Exacto, ir construyendo la historia. Uh-huh. Y eso, y ahí ha acabado lo de los flacos. Vamos. Uh-huh. Pues ya es una entrada en este blog, en el Carambal, donde se puede consultar y leer todo esto. Nosotros vamos a hacer una especie de repaso muy por encima, sobre todo centrando en un disco y en una banda absolutamente imprescindible, como es el disco de los flacos, que era, se llamaba como ellos, y que, pues en principio iba a ser una especie de premio, una especie de maxi single, un disco que se convirtió luego en EP. En fin, desgranaremos un poquito todo esto, porque nos gustaría, Rafa, repasar un poquito, ya que la conoces tú de primera mano, la historia de los flacos. Hay que recordar que los hermanos Cardona, Eugenio y Dani Cardona, son los que llevan a cabo todo esto. Pues, y gente como Dani Cardona, por ejemplo, ha seguido luego en una sonrisa terrible y muy en primera línea de fuego con su estudio de grabación y con bandas como los Ramonets, etcétera. No ha dejado la batería para nada. En el caso de Eugenio, luego hizo Vida en Marte, que un proyecto que tuvo su presencia, pero que se malogró enseguida. Y el resto de músicos, creo que... evidentemente tienen su peso específico, pero creo que como flacos y ese disco, creo que es un disco realmente importante y que no tuvo la repercusión que debía haber tenido, ¿no? Sí, yo, porque sí, para mí es lo que decía, ¿no? Creo que lo comentaba en Facebook, es que era un disco que para mí era decir, ostras, esto se está haciendo en disco mi ciudad. De cabecera. No, claro, o sea, sobre todo porque cuando ya digo, bueno, voy a volverlo a escuchar, ¿no? Cuando digo, voy a hablar con Dani, voy a documentarme, tal, voy a volver a escuchar desde el disco. Y, ostras, aprecia muchísimo que no había escuchado ese disco, pero me sabía todas las letras. Es que es en algún lugar de mi cerebro estaba eso instalado. Uh-huh. Y a mí, o sea, yo nunca había... Sí, bueno, es mentira, lo vi en el concierto aquel de Barricada. Solo vi ese concierto de ellos. Pero era un grupo que, no sé, o sea, era como que te sentías identificado con todo que no sé. A mí me parece que sí, que era, vamos, que es un disco tremendo. Y luego otras, las canciones que se supone que iban a formar parte del segundo, que me las pasaste tú hace un montón de tiempo, que cuando te escribí para decir, bueno, quiero hacer esto, tal. Claro, era son las canciones que luego nunca salieron, que yo estaba por decirles, oye, subidlo todo a Bandcamp, aunque sea, o sea, porque es que el disco yo creo que no, yo en YouTube he encontrado 2 canciones y... Y poco más, sí. Entonces, no sé, imagino que no habría ningún problema en que lo subieran, mira, mañana les escribiré y les diré que suban todo, o sea... Y que se le ocurren, claro. Claro, y lo que decía, sí, para mí es un disco muy, muy importante y creo que... Joder, que es un muy buen disco, vamos, además. Vamos a hacer un poquito de historia hasta donde se alcanza la memoria, porque Rafa lo tiene reciente y yo he tenido que tirar el chute. Efectivamente, ha habido datos que yo desconocía por completo. Y todo esto arranca en 1985, algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, con la banda En Negro, cuando hacían una especie de rock gótico, una especie de rock así más oscurito, ¿no? Que es como se dice todo esto. Y nada más y nada menos que el primer batería, leo que era Vicente Metralla. Eso, el Metralla de los Radiadores, más y nada menos. Eso contó Dani, sí, que se ve que pusieron un anuncio en el Trajín, entiendo, ¿no? Me recuerdo que había un suplemento, ¿no? Musical, ¿no? Sí. Se llamaba, o no recuerdo. No recuerdo. Sé no, que había unas páginas que eran, imagino que lo pondrían ahí. Uh-huh. Bueno, o igual lo pusieron en el propio Trajín, que era un periódico de anuncios, vamos. Ajá. Y exacto, y respondió, y sí. Dice que sí, que les gustaba estaban los Cure por aquel entonces, era esa onda, sí, sí. Uh-huh. Y creo que además, sí, creo que se está, que ellos intentaban hacer eso, claro, que luego lo que sonara ya era otra cosa, claro. Era otra cosa, efectivamente. Pues de negro, en 1935 pasan a llamarse Madame Curie. Luego el vínculo, y luego ya por fin es cuando adoptan ya pues esa frescura, esa inmediatez del rock que empiezan a descubrir, y es cuando se forman los flacos. ¿Cómo te contaban Dani y compañía pues ese pasado más oscuro y ese decir, caramba, pues esto qué bien suena, qué rock más fresco, más tal, tenemos que ir a por ello? ¿Cómo fue este cambio? ¿Te lo contaron? Sí, o sea, dijo eso, que vieron, no sé si fue a través de Eugenio, igual Eugenio fue el primero que descubrió ese rock and roll nuevo que estaba, ¿no? Que, uh-huh. que bueno, el propio Dani creo que habla de los Ronaldos en la entrevista. Efectivamente, sí, sí. Y entonces era como que sí, que se veían cada vez menos representados por aquello, ¿no? Imagino que es como cuando eres... Claro, eran muy jóvenes, claro. Uh-huh. Eso que insiste, dices que éramos muy, muy jóvenes. Entonces imagino que al principio, ¿no? Hacer como tus influencias y luego ya vas descubriendo otras músicas con las que estás más, más... Conectas más, imagino. Entonces, uh-huh. imagino que sería por esa razón. Entonces, exacto. Sí, Madame Curie fue, de hecho, una... Prácticamente seguían siendo igual. Uh-huh. O sea, hacían canciones oscuras. Y claro, yo sí que le pregunté, exacto, que cómo se produce, porque claro, igual alguna de las canciones, tanto del vínculo como de los flacos, ya estaban un poco en ese pasado. Entonces, ajá. dijo pues eso, que las que se pudieron un poco adaptar, se adaptaron, porque claro, en principio era un rock así como exacto, pues siniestro, oscuro, uh-huh. y claro, esto no tiene ya nada que ver. Totalmente, dar un golpe de timón. Y todo esto que estamos diciendo está perfectamente documentado en la entrevista, en la entrada del carambal de los flacos, pero aquí evidentemente queremos detenernos en algunos aspectos muy, muy concretos, aunque todo está, como decimos, perfectamente documentado y hilado cronológicamente. Pero yo también me he descubierto que en 1969, ya como flacos, debutan en Gasolinera con un cartel en el que incluían a los Imprevisibles y a los Rubber Souls. Sí. Nada más y nada menos, que son gente de los Sade Valencianos, donde estaba Jesús Barranco, actualmente el máximo representante del colectivo Ovidi Montllor. Sí, o sea, sí, que sí. Aquella escena valenciana era, como dice Cisco Fran, por ejemplo, eran un grupo, una escena muy seminal, porque de ahí salieron muchísimas cosas después, ¿no? Sí, sí, sí, vamos, ojalá haber estado en ese concierto, ¿no? Porque también uh-huh. Imprevisibles y Rubber Souls. Me gusta mucho. De hecho, lo que te cuento ahora de que me pasó con los flacos, de volver un disco suyo hace, uh-huh. pues eso, después de mucho tiempo, me pasó con los Rubber también, porque encontré el disco en... Ay, ¿cómo se llama? La tienda está acá en Pelayo de segunda mano, de discos. No recuerdo ahora el nombre. Y me lo llevé a casa tal y volvía otra vez a saber las canciones. Y dices, no sé, debo de tener una parte del cerebro de pop rock valenciano de 80-90. Hay acumulado, ¿no? Hay acumulado y sí, claro, yo creo que... Y bueno, luego Imprevisibles también, claro, me parecen un grupazo, ¿no? Y claro, ¿quién iba a decir? Porque ahí estaba Willy, ¿no? ¿O no? No, Willy no tocó ahí, tocó en Ness Scooters y Resistencia. Resistencia, o sea, Ness Scooters, exacto, ¿no? Pero sí, vamos, a mí me parecen tres grupazos que de alguna manera dan fe, ¿no?, del potencial que había en Valencia, vamos, en aquellos años. Uh-huh. Hay un hecho divertido que también está redactado en la entrada del carambal sobre los flacos, y es cuando los flacos pasaron por la cárcel. Y algo tiene que ver esto que vamos a escuchar. Olvidaré a esos cabrones. Y en esta celda hace mucho calor. Nunca olvidaré a esos cabrones. Y en esta celda hace mucho calor. Nunca olvidaré a esos cabrones. Y en esta celda hace mucho vida, esos cabrones. Y en esta celda hace mucho calor. Nunca olvidaré a esos cabrones. Y en esta celda hace mucho calor, nunca olvidaré a estos cabrones. Ahora enseguida volvemos sobre esta parte de la canción en concreto, pero hay que recordar que en aquella efervescente Valencia había un buen montón de oferta cultural, un buen montón de programas de radio, un buen montón de pues fiestas, de concursos, y no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, a pues en fin, a nombres como el de Vicente Esteve con la Factoría Urbana, en cuya actuación participaron los Flacos, el concurso de Jorge Albi, La Conjura de las Danzas, que también participaron con éxito, en fin, luego tocaron también con, estuvieron en el concurso Pop Rock del 89, llegaron a las semifinales, tocaron en la Merced, en el concierto, y en uno de ellos que estoy buscando, efectivamente, en el Día de la Merced tocaron en la Cárcel Modelo de Valencia, nada más y nada menos, y que por cierto compartían cartel con Las Máquinas y con la stripper Carla. O sea, yo creo que merecería casi un artículo solo esa actuación. Totalmente, ¿no? O sea, claro, porque sí, claro, es que ahí contó, o sea, Dani me contó muchas cosas, claro, que al final no cabían porque si no se quedaba ahí, claro, hiper largo el artículo y sobre todo centraba ahí. De hecho, Dani llegó a decir que tienen ese concierto grabado, claro, sin enfocando todo el rato al grupo, porque no podían enfocar a los... A los presos. A los presos, evidentemente. Y claro, es todo tremendo, ¿no? Uh-huh. O sea, el concierto se organiza porque Juanqui de Robert Schulz es funcionario de prisiones y bueno, pues llama a Las Máquinas ya a los Flacos. Y claro, imagino que la stripper, pues un poco para completar, que sería... Claro. No recuerdo ahora, me contó el orden, pero no recuerdo cuál fue. Y claro, ellos salieron allí y la sensación de Dani tanto tiempo después era que, hostia, que era un sitio muy duro. O sea, porque eran unos años muy bestias también para la cárcel, o sea... Total. Incluso hasta que él recuerda que estaban los presos de ETA paseando y que la gente se apartaba. Hostias. Es decir, era... lo dice, creo que ahí, o sea, que los huesos les dolían cuando... Cuando la estaban tensión. Allí, claro, claro. Y eso, que tocando, pues igual reconocían a alguien, ¿no? Alguien que les dijo, si vas al Perro Negro, dile a no sé quién. Claro, y él insiste, y éramos unos chavales, o sea, claro. Total. Que por mucho que vayas de duro, claro, cualquiera allí diría, pero ¿esto dónde va, no? Con sus chupas de cuero, ¿qué vienen a contarnos? Y entonces sí, o sea, yo creo que es una experiencia tremenda, pues yo digo que yo creo que queda para un propio artículo, porque claro, también estará lo que cuenten Las Máquinas también de ese día, claro. Por supuesto. Pues ese fue el paso de los Flacos por la cárcel, tocando en este pues imagino que festival o evento que organizaron para pues darle un mínimo de aliciente a la gente allí, a los presos allí recluidos. Y claro, comentan en el artículo que el público era realmente difícil, porque claro, una cosa es llevar una orquesta en la que tocas Paquito el Chocolatero, que todo el mundo lo conoce, y otra cosa es llevar tus temas propios. Claro. Y la cosa estaba apuntando muy mal, hasta que Eugenio Cardona dijo, pues esta canción la compuse yo aquí en la cárcel, cosa que es totalmente mentira. Y claro, cuando llegó el estribillo de en esta celda hace mucho calor, nunca olvidaré a estos cabrones, ya se metieron al público dentro y la cosa ya fue rodada, ¿no? Sí, sí, claro. Ellos se dieron cuenta, exacto, que aquello, ostras, remontar aquello costaba. Entonces, propiamente dice que de pronto mi hermano suelta esto, o sea, que no estaba ni pactado ni nada. Y claro, aquellos entonces prestaron atención, se ve a la letra, y claro, cuando lo de cabrones, claro, empezaron a como ahí a susurrarse cosas y a mirar y a señalar cada vez a los funcionarios, claro, cada vez que se utilizaba el término cabrones, y a partir de ahí ya fue mejor el concierto, claro. A ellos los llamaron, me dijo Dani, también al año siguiente, Juanqui volvió a organizarlo, pero no sé si fue un día antes o dos, se suspendió porque habían apuñalado a un funcionario, entonces se suspendió el concierto, y digo, hostia, pues menos mal. Es un motivo también, claro. Menos mal que no. Que fue que antes, ¿no? Exacto, porque digo, ostras. Y antes, por lo que has dicho también, en el primer concierto, el de Gasolinera, ahí es que no se ponían de acuerdo Paco y Dani. Ajá. Si, entonces no llegué a incluirlo, pero parece ser que era igual, podría haber sido una fiesta o un concurso o algo relacionado con el programa que hacía Miguel F. Jim, no sé, con el noticiario moderno. Muy posiblemente. Entonces, no como no se acordaban del todo bien, dije, bueno, pues no incluyó el dato, pero... Claro, es que estamos hablando de la época pre-internet, claro. Que ahí no había ningún tipo de, claro, de apunte, claro. ni botón de buscar, ni Google, claro. Tenía que ser carteles de la época y la memoria, que evidentemente, no sé si a ti, Rafa, pero a mí, desde luego, me falla como una escuela de feria. A mí mucho, de hecho, yo creo que estoy haciendo una revista con esta obsesión por documentar inventariar porque tengo muy mala memoria. Efectivamente. Pues tirando también de chuleta y de agenda y de calendario, el 21 de octubre de 1989 se celebra la final del pop rock del 89 con Atención, Las Máquinas, Los Flacos y Amor Sucio, poquita broma, y evidentemente es cuando ganan Los Flacos. El premio iba a ser una especie de maxi single que luego se convierte en un mini LP, que es lo que al final se convierte en el disco de Los Flacos. Y entra en escena un amigo también de esta casa, como es Eduardo Guillot, que se hace se hace manager del grupo para que, pues en fin, para que tuviese la trayectoria. ¿Te han contado ellos la sensación que les quedó con el disco que habían hecho y la repercusión que tuvo? ¿Si tuvo algo que ver con que luego ese segundo ya ni siquiera viera porque yo, al menos para ti, para mí, Rafa, es un disco muy importante, es un disco que evidentemente no tuvo la repercusión que tuvo. ¿Tienen ellos también esa misma impresión? Yo creo que es que sí que tienen la sensación de que eran un grupo que ofrecía algo distinto, uh-huh, y que tenían buenas canciones y que igual tendrían que haber llegado a algo más. Yo creo que sí que, o sea, realmente yo no recuerdo que me lo dijeran así, pero sí que sí flotaba esa sensación, ¿no? Yo creo que es un, uh-huh, disco muy potente además. Y en ese sentido es lo que dices, ¿no? Que igual que para nosotros dos lo es. Y eso sí que me contaba Dani, que él a veces pensaba como que no tenía tanta repercusión. Por ejemplo, hablando del concierto de Barricada, que también se habla. Luego, ahora entraremos en él, sí. Exacto. Uh-huh. Él dice que aquel concierto estuvo muy nervioso, que no lo pasó bien, tal. Y yo le dije, ostras, pues yo fui a ese concierto, de hecho solo fui a veros a vosotros, y para mí fue tremendo. Y dice, pues el otro día alguien de Los Magnéticos también se lo había contado. Dice, entonces, claro, igual es que, uh-huh, la percepción era distinta, ¿no? Claro. Uh-huh. Y él cuenta ahí, pues sobre el disco, sí que hay como unas opiniones un poco distintas, ¿no? Dani sí que no estaba igual de acuerdo con el sonido, pero habla que habló con el Nano Payano, batería de varios grupos de aquí, porque trabajaban los dos, creo que era en un bar, uh-huh, y se hicieron muy amigos y tal. Y él le gustaba, o sea, le admiraba mucho como batería. Y el otro le dijo, tú pones el disco y suena, pues date con un canto en los dientes. O sea, si quieres llegar a sitios, tienes que dar pasos. Y este es el primer paso. Uh-huh. Desde luego que sí. Y la fecha que está comentando Rafa también está documentada en el artículo del Carambal. El sábado 10 de marzo de 1990 telonean nada más y nada menos que a Barricada en el Mercado de Abastos. También un punto neurálgico, un punto caliente de la ciudad de Valencia, donde hicieron unos conciertazos absolutamente impensables ahora mismo. Y me acuerdo únicamente de, bueno, aparte de creo que los mismísimos Sade y no sé cuántos más, pero tengo recuerdo muy vivo de Sade. Este de Flacos creo que no estuve, pero de Ana Curra, con Los Seres Vacíos. Cuidado, poca broma, ¿eh? El Mercado de Abastos también fue un centro, un punto interesante donde se hacían conciertos y muy buenos, ¿no? Aquel entonces. Claro, y era, yo qué sé, y era un espacio, ¿no? Y aprovechable, o sea, ¿no? Para todo ello. Exacto, me parece una maravilla de lugar. Uh-huh. Ese concierto, sí que dice Dani eso, pues que lo pasaron mal y que, claro, dice, él contaba como que ahora hay un respeto máximo a los teloneros. Uh-huh. O sea, pero entonces dice que no existía tal respeto, o sea, que él cree recordar que a su hermano le tiraron algo, un vaso, no sé qué, dice, y algo sorprendente es que cuando nosotros salimos ya estaba lleno aquello, claro, a los teloneros no es normal que vaya tanta gente a ver, pero la gente fue muy puntual. Sí. Y claro, entonces la sensación esa de, ostras, vamos a tocar delante de muchísima gente, uh-huh, que además vienen a ver a Barricada realmente, claro. Claro. Es que es un público, el público del heavy, del rock duro, etcétera, es un público muy fiel como si estuviese allí. Seguro que abrieron puertas, estaban todos ya a la primera hora ahí esperando y claro, de entrada ya estaban ahí esperando a que tocara su grupo. Claro, los meten a un grupo de chavalines que hacen un rock así más amable, más elegante, más divertido, más chispeante y esperando a ver a los Barricada, claro, allí, como tú dices, el respeto era nulo. Claro, o al revés, animal versión es que incluso. Era muy curioso también el cartel, ¿no? Mm. Juntar a esos dos grupos, vamos. Mm. Además, en un concierto que acabó con disturbios callejeros, ¿no? Claro, sí, ahí contaba Paco que, que era retén de la policía, con lo cual la policía aparcaba ahí sus vehículos. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, prendieron fuego a un autobús. Y ahí cuenta Dani que, claro, ellos se habían tocado, afortunadamente, y uh-huh. que dijeron, hostia, vámonos de aquí porque tenemos que cruzar con la furgoneta o con el coche, no recuerdo, pues todo el recorrido, o sea, hasta la salida, y está lleno de gente, está la policía ya cargando, hay un autobús ardiendo, y el productor que había venido, el productor del disco, Iñaki Altolaguirre, ¿no? Uh-huh. También había venido para hacer de sonido, y claro, tenía matrícula el coche San Sebastián, y el hombre también estaba preocupado a ver si en esto quemando un coche de apoyo, y también rápidamente a sacar el coche de allí. Sí, uh-huh. sí, o sea, fue un tremendo, vamos. Totalmente. Y bueno, en anécdotas como esta hay una casi completísima narración cronológica de lo que fue la vida, obra y milagros de los Flacos, está recogido en esta entrada del Carambal. Y ahora ya vamos con las bataditas de los abuelos, porque nosotros no podemos dejar de mencionar un EP de 4 canciones que hizo el Respetable, banda en la que este que les habla pues tocaba la batería, que quisimos hacer, pues como hace Rafa Rodríguez en sus entradas para sus comentarios y sus grupos favoritos, rendir pleitesía a esas bandas. De hecho, el nombre del Respetable era porque nosotros creamos un grupo en paralelo que llamamos Los Plásticos. Queríamos hacer de Respetable, es decir, ¿Respetable quién es? El público, ni más ni menos. Entonces queríamos nosotros bajarnos al público y decir, ¿a qué grupos vamos nosotros? ¿Qué grupos adoramos? ¿Qué grupo nos mola muchísimo? Y evidentemente estaban los Flacos. Y el Respetable, ya como banda de tributo, quisimos rendir pleitesía a los Flacos e hicimos algo así como esto. Aprovechamos el desarrollo porque tiempo habrá de escuchar la canción, pero hoy lo que queremos es hablar largo y tendido con nuestro invitado, con Rafa Rodríguez, y comentar acerca de lo que estamos oyendo. Y es que tuvimos la enorme fortuna, el Respetable, de poder invitar a Eugenio Cardona a que cantara y pusiera las guitarras, y evidentemente la voz es la de Óscar Delés, y completa también en esa alternancia la de Eugenio Cardona, y luego lógicamente el resto del Respetable a los a la instrumentación. Que, por cierto, grabamos en el estudio de Dani, que era el batería. Porque luego hicimos versiones también de Los Cuervos, en fin, de más bandas, pero a mí me dio especialmente respeto estar tocando las baterías de Dani Cardona. Ostras, en ese... Tú, claro. Efectivamente, sí. Y, en fin, se portó muy bien porque no dijo absolutamente nada, cosa que le agradeceré toda la vida. Y, en fin, ahí queda una versión de este clásico de los Flacos. Yo en las estrellas y nadie me divierte, nadie me comprende, nadie puede hacerme reír, porque todo, todo me recuerda a ti. Nadie se parece a ti, nadie me divierte, nadie me comprende, nadie se parece a ti. Nadie me divierte, nadie me comprende. Y seguimos tirando de, pues en fin, de toda la larga sombra de los Flacos, porque una vez el proyecto Flacos se deshizo por completo, Dani Cardona, por ejemplo, pasó a formar parte de Una Sonrisa Terrible, y Eugenio Cardona formó Vida en Marte. evidentemente no da cabida para todo esto, Rafa, pero sí que hay muchos tentáculos ahí que han quedado abiertos a raíz de todo esto, porque no son esa terrible vida en Marte, en fin, ahí hay para contar, ¿no? ¿Qué, habrá continuación con respecto a esta brecha abierta con los flacos? Sí, sí. Bueno, primero quiero decir que en el EP del Respetable, uh-huh, menudos cuatro hits, ¿eh? Totalmente, claro. O sea, el Cuando pienso en ti, de Ness, de el Ness. Raro como un perro verde de los cuervos, y se lo traga todo de las máquinas. O sea, uh-huh, es impresionante. O sea, sí. El este. Sí, sí, claro, la idea es... Claro, es que tendría que hacer 200.000 artículos. Claro, pero claro, tiempo tienes por delante. Quiero decir, la idea abierta ya está, sí, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, en algunas de esas nuevas aventuras que emprendieron cuando después de los flacos, ellos me contaron más cosas sobre esos grupos. Ajá. Y yo he querido no contarlas porque en algún futuro imagino que retomaré alguna de esas aventuras que tuvieron posteriormente a los flacos. Porque uh-huh, la idea es seguir contando. Es decir, que además no es una publicación de música, pero yo tengo que frenar mi interés por la música para intentar dosificarlo, ¿no? Yo tengo una lista, dijéramos, de temas futuros de Carambal. Ajá. Y luego tengo una lista de música, de temas futuros de música de Carambal, claro. Entonces, tengo que frenar bastante porque tengo una tendencia, evidentemente, porque me gusta mucho la música y a ellos. Pero sí, vamos, o sea, es que... Y quiero decir, si encima es, de alguna manera, ¿no?, conseguir hablar con gente que de alguna manera te marcó musicalmente cuando eras un chaval... Porque es decir, a mí lo de los flacos, además, yo recuerdo cuando compré el disco, había una canción, ahora no recuerdo cuál era, pero había como una versión reprise, ponía reprise, y luego no estaba realmente en el disco. Morir en la carretera. Exacto. Uh-huh. Y yo cuando lo compré dije, hostia, ¿aquí qué ha pasado? Y entonces tantos años después pude a ese grupo preguntarle, que claro, Dani me miraba como diciendo, pero ¿qué más dará, no? O sea, dijo, pues hombre, grabarla grabamos, imagino que no se planchó, como puede haber alguien que está preocupado por eso. Y yo decía, pues yo qué sé. Sí, sí, totalmente. Entonces sí, la idea es contar muchas más cosas y... Claro, mi idea sería no resumirlo solo a grupos incluso, o sea, uh-huh, pienso que hay gente que ha hecho muchas cosas en la música, pues yo qué sé, recuperar la historia de salas donde se hacían conciertos, de sellos, uh-huh, discográficos, de gente que hiciera fanzines o publicaciones, es decir, de promotores, yo qué sé, es que claro, lo pienso y digo... Uh-huh. Y siempre pensando que no... o sea, el valor luego a contar es un valor, en mi caso va a ser siempre periodístico más que musical, es decir... A mí me da igual la trascendencia que pudiera tener luego el grupo. Es decir, si hay un grupo que sacó una maqueta y tiene una historia que me parece que es interesante y contarla, pues, es decir, no hay ningún problema. Pues ahí van unas cuantas pinceladas o unos cuantos adelantos que hacemos a nuestro invitado, a Rafa Rodríguez, porque ha sido merecedor con su visita de los recopilatorios con los que empezamos a resumir las temporadas del Club de Amigos del Crimen, y estamos hablando nada menos que de 2006, 2007 y 2008. En el Radio On de 2006, que toma por cierto nombre de los Radio On del Miguel Efejín, el primer tema que abre es el Galavisión de una sonrisa terrible. Con lo cual ahí Dani Cardona tiene su presencia y, en fin, nos ha parecido muy interesante incluirlo en lo que pensábamos contarles, porque también, si vamos, Rafa, hasta el corte número 13, ahí tienes la biografía no autorizada de nuestras vidas de los Vida en Marte. Cuidado, poca broma, ¿eh? Sí, es verdad. Acabo de mirarlo. Y luego saltamos al año siguiente. Evidentemente seguían tanto Vida en Marte como La Sonrisa Terrible teniendo presencia muy importante en la escena musical valenciana. Y en esa temporada, la de 2007-2008 o 2006-2007, no me acuerdo exactamente cómo la dividíamos. Pero vamos, en el resumen de 2007 aparece otra vez el Feliz Cumpleaños para mí en el corte número 8 de Vida en Marte y La Sonrisa Terrible, la versión 2007 de Lidia. Sí. Ahí está incluida también en ese recopilatorio. Y además te hemos traído... una especie de toma alternativa a la recopilación de 2007, que es un DVD de vídeos. Cuidado, poca broma, ¿eh? ¿Esto es para mí? Sí, por supuestísimo. Me has alegrado el día. Hostia, ahí en ese DVD se puede... Aquí ya no hay cortes, aquí ya sencillamente es un menú en el que está el Satélite, de una sonrisa terrible, y el Valium 10, de los Vida en Marte. Directamente. Que estoy ya pensando. Y tengo reproductor de DVD, o sea que. Sí, qué sí, maravilla, sí. Muchísimas gracias, jolín. Y no sé si te acordarás tú, Rafa, entonces, del Incrustados en el Escaparate. Sí, de, sí, sí, aquel ciclo. Sí, pues sí, exactamente. Sí, sí. Ahí hubo un especial, Amigos del Crimen, que también está en ese DVD. Madre mía. Así que ahí tienes material ya para. Vamos, qué maravilla todo, por favor. qué maravilla, por Dios. Pues sí, pues sí. De Vida en Marte, por uh-huh, sí, bueno, de Vida en Marte no, de Eugenio, que de alguna manera es el que menos ha seguido, yo creo, en la música, así que me dijo uh-huh, Dani que, claro, como se fue ya a Madrid, sí, pero sí, que sigue componiendo canciones. Que haciendo no las, cosas, ¿no? Sí, uh-huh, o sea, que no las publica ni nada, pero que sigue, sigue en ello, vamos. Sigue a caballo entre Valencia y Madrid, efectivamente. Nosotros aprovechamos con lo del respetable y sí que encontramos un paréntesis en el que sí que pudo participar. Incluso que incluso llegó incluso a tocar con nosotros en algún concierto, él, junto a Santi Cuervo y algunos participantes más. Pero desde luego en la grabación estuvo y puso las voces y las guitarras de los temas de Los Flacos, lo cual fue para nosotros un verdadero lujo. Pues ahí queda dicho, ahí tienen ustedes una semblanza de una banda absolutamente imprescindible, como fueron Los Flacos, banda seminal, como dice Cisco Fran también, de La Esperanza Blanca, porque de ahí nacieron muchos otros grupos, y pues para toda la gente que busca en las raíces de la música valenciana, pues lo que está ahora mismo ocurriendo con grupos como La Sonrisa Terrible, el Estudio 54 de Dani Cardona, en fin, pues todo eso tuvo su origen o tuvo un punto en común, como era este disco de Los Flacos, que evidentemente ya no se puede conseguir más que en coleccionismo, ¿no, Rafa? Sí, yo creo que sí, yo creo que no, vamos, en ferias, porque yo ni siquiera que suelo mirar tiendas de segunda mano lo he visto jamás. No lo he visto. Y un apunte que se me ha acordado ahora, de una, y creo que no lo ponía en el artículo, es que de alguna manera también los Flacos, es curioso, ¿no? Porque de alguna manera se puede decir que también influyeron de alguna manera a generaciones posteriores. Me contaba totalmente. Dani que creo que eran Paco y Miguel, sé que eran dos miembros, yo, vamos, ahora ya no lo aseguraría, pero creo que eran Paco y Miguel de Polar. Eran muy fans, o eran fans de Los Flacos, y de hecho Los Flacos les invitaron a que fueran a algún ensayo y les llamaban Los Flaquillos, porque les llamaba la atención, ¿no? Era un look, sí, eran más indies realmente, y luego lo que hizo Polar no tiene nada que ver con lo que hacían Los Flacos, ¿no? Pero me hacía gracia esa conexión, ¿no? Que existió ahí, que igual fue efímera, ¿no? De dos ensayos y de la admiración. Pero sí. Imagino que es al final admirar a los que están tocando ya en tu ciudad, ¿no? Haciendo música, ¿no? Y me hacía gracia. Pues estén atentos al Carambal si quieren saber, aparte de, lógicamente, de la escena musical valenciana y de sus raíces, pues de todo aquello que preocupa a nuestro invitado que le atañe. Desde luego, creo que pocos agitadores culturales hay como Rafa Rodríguez que cuenten también las cosas, que creo que se te puede definir como un contador de cosas, ¿no, Rafa? A mí es lo que más me gusta, sí. Quiero decir, a mí ya lo que me gusta es contar historias, sí. Sí. Y recuperarlas, documentarlas, hurgar un poco y que queden por escrito, queden en negro sobre blanco, como se suele decir, pero ahora en página web o en un sitio donde se pueda consultar para que quede al menos ya... Pues ese trabajo que hace uno, ¿no? Que ya que sabe exactamente, va a las fuentes y puede documentar dónde, cuándo y cómo ocurrió todo y que no quede en la memoria, pues todo esto va a tener cabida en el Carambal. ¿Qué hay por ahí a la vista? ¿Qué tienes pensado? Musicalmente hay un artículo que está costando un poquito porque hay poca información y es una mujer que era andaluza y que vino a Valencia y tocaba la guitarra flamenca, que era algo muy raro que hubiera una guitarrista en los años 70 y que es la madre de alguien que ha estado vinculado a la música en Valencia. Luego te lo digo porque para que haya una sorpresilla por lo menos cuando lo lean, pero vinculado pero no tocando, sino más bien escribiendo o como público. Y luego hay una entrevista, ahí sí que puedo decir el nombre, no hay problema, yo creo. Bueno, que soy yo el que decide. Voy a acabar loco al final. Es Alberto Mondéjar, que es un músico de blues y de rock, que lleva muchos años en Valencia, entonces es una entrevista bastante larga repasando su vida y su trayectoria. Y luego, claro, ideas hay muchas. O sea, pues yo qué sé, a mí me gustaría escribir pues la historia del Pesa de Mucho, pues de los nuevos No sé, la y luego grupos muchos, pues gente que yo qué sé, es que si empiezo esto es un acabar. Siempre es, claro, el problema es que muchas veces son historias muy grandes y tienes que acotar, ¿no? Ahí decir, vale, no, voy a preguntarle a cuatro porque si no esto se va a ir. Entonces, cuando me planteo, por ejemplo, la del Pesa de Mucho, digo, ostras, claro, es que... Ahí habrá que... Muchísimo. Claro, muchísimo. Claro. Entonces es ir pensando, bueno, a ver cómo lo voy haciendo y mientras voy haciendo otras. Pero vamos. Y luego abierto, evidentemente, a que la gente mande mails y si tienen una historia chula también a compartirla, claro. También hay, relacionada con la música, también hay una historia de una vedette, de una cupletista más bien, que era casi una influencer en la época. Uy, ahora no recuerdo... Adela Margot, creo que era. Uy, se me ha ido la memoria, si ya te lo he dicho. Sí. Si esta obsesión que tengo ahora por... Es que es una obsesión, por documentar, por inventariar, o sea, porque lo que haya ocurrido quede en algún lado, yo creo que es paralela a que tengo mala memoria. Entonces, es decir, bueno, ya... Para que pongamos solución a esto. Exacto, yo qué sé, a ver si así de alguna manera recupero algunos mecanismos. Pues dicho queda, Rafa, danos pistas para que la gente que quiera, pues eso, suscribirse al Naino o al Carambal, que sepa dónde, cuándo y cómo y dónde tiene que acudir. Carambal es sencillo, es carambal.com y allí aparecen ya, pues hay una newsletter mensual que realmente lo que hace es resumirte lo que se ha publicado y siempre ponemos una píldora o dos de temas nuevos, breves. Y ahí aparecen las redes sociales, está Caramal, está en Facebook, en Blue Sky y en Instagram. Y luego la newsletter Naino, yo creo que deberían entrar en, claro, es en Substack, es o sea, donde está alojado. Alojada, exacto, la newsletter. Entonces imagino que si entran en Substack y ponen Naino, pues lo ven, o si no, que entren en mi Instagram. Naino, Rafa que, Rodríguez, que van a hablar con el ellos. Perfil, exacto, seguro, o sea, no hay problema. Pues ha sido un verdadero placer volver esa mirada al pasado, poner las cosas en su sitio, esta biografía no autorizada de sus vidas, de los flacos, y tal y como ha quedado dicho, hay un buen montón de material fotográfico, el que se siente identificado y diga, pues cómo no me mencionan si yo, esto pertenece a la más absoluta desmemoria de los responsables, así que el que encuentre una foto que es suya, que se ponga en contacto con Rafa, y quedará perfectamente explicado motivo y razón de dónde y cuándo se hizo esa foto, y ahí tienen el texto donde está desarrollado mucho de lo que hemos comentado aquí y a la espera de que, pues en fin, algún vistazo a esa Valencia que ardió nos llegue de mano de Carambal. Rafa, ha sido un verdadero placer charlar contigo. El placer mío, y ojo que esos fotógrafos que puedan escribir porque han identificado una foto, que sepan que corren el peligro de, como obsesionado por las historias, que acabe contando su propia historia como fotógrafo, ¿eh? Es decir, que aquí no se libra nadie, ¿no? Nadie, efectivamente. Como establezcan el puente de unión. Exacto. Ya la han liado. Exacto. Y muchas gracias a ti, Javi, por invitarme y por el programa, evidentemente, que es tan imprescindible. Un placer, porque lo decimos muchas veces, en alguna ocasión hemos preguntado a la gente si quieren escuchar más música u oír a la gente hablar, y todo el mundo quiere escuchar a la gente que nos cuente cosas, y quién mejor que un Rafa Rodríguez, contador, oficial de eventos, de historia y de historietas de la presencia, bueno, de la historia más reciente y más antigua también de nuestra ciudad, para que venga aquí a colaborar en el Club de Amigos del Crimen. Lo dicho, asómense al Naino y al Carambal, van a encontrar una jugosa información de historias bien contadas, y en este caso nos hemos centrado en los flacos, pero hay un buen montón de material de casi todas las artes habidas y por haber. Rafa, muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa. Gracias. Nos veremos en el siguiente. Un abrazo, cuando quieras. Sea. Venga. puñado de hueso, dicen que soy, ya no te dejo a mi lado. No puedo olvidar aquella canción, tengo la garganta seca, seca como el algodón, seca como el algodón. No quiero entrar, no puedo darte nada más, solo mis huesos te puedo ofrecer, solo mis huesos te puedo ofrecer. Haz de saber, también los tacos tenemos corazón, también un taco como yo necesita pasión. Prácticamente ya en tiempo de descuento. Nuestros amigos de Spora Records nos ponen tras la pista de lo último, ultimísimo de Jane Joe. Esto es Strange Things, canción que irá incluida en su próximo EP, que verá la luz todavía en 2026. We'll be right back. volvernos tontos. Despedimos con Jane Joe desde Mallorca. La edición de hoy, jueves día 27 de noviembre de 2025 del Club de Amigos del Crimen, para aquellos que nos escuchan en directo. A los controles estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo de documentación a cargo de El Héroe, y con todas ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Con un saludo especial para hiphopfm.com, elregresoradio.es y ture78.com, plataformas digitales que tienen la gentileza de poner este programa. Y en el momento de la despedida, háganlo o no lo hagan, pero no lo intenten. ¡Salud! Está bien así.